están, queridos amigos? No es para que me respondan, ya lo veo en sus rostros. Oye, ¿vieron que se desarrolló la primera convención de podcasters en California? ¡Chale! Bueno, se sabe, una convención es un lugar donde cientos de nerds usan gorritos chistosos y en lugar de alcohol toman limonada para anunciar que lo que ocurrirá en dicha convención signará el camino de cualquier mamado durante los próximos 10 años. Adam Curry, que es una especie de gurú del podcasting, dice: si aparece Osama Bin Laden, no corra su iPod para enterarse, se va a decepcionar. Esto es en relación a que las radios de noticias están aisladas en parte del fenómeno del podcasting por la necesidad de cubrir el evento en vivo, ¿verdad? Nosotros igualmente desde aquí le decimos que si aparece Osama, la decepción es que posiblemente tenga que sacarse el reproductor de MP3 del culo para escuchar algo. Igualmente dijeron: la radio ha estado moribunda desde hace un par de décadas, el podcasting revive el arte de hacer radio. Bueno, está bueno saber eso, porque nosotros nos sentimos moribundos ahora, y de los últimos 10 años en realidad no nos acordamos demasiado por haberlos vivido intensamente. Mierda, ¿por qué no avisan cuando algo está en decadencia si uno deja de meterse en sustancias y disfruta su agonía? Entre otras cosas están las noticias del mundo, claro que sí, que pasan cosas, y las autoridades jordanas dicen que han capturado a la esposa de uno de los atacantes en los atentados de Amán. ¿Cómo lo supieron? Bueno, le preguntaron simplemente a la señora: ¿dónde estaba su marido? Y ella dijo: bueno, pues por aquí, por allí, por este otro lado, por allí. Bueno, si se entendió está bien, si no, no importa. Continuamos con el problema de los hijos de inmigrantes franceses que dicen: no hay futuro aquí para nosotros. Las autoridades dicen: bueno, si no les gusta, que se vayan. Ellos dicen: si somos franceses. Los franceses dicen: no, ustedes son hijos de inmigrantes. Y entre tanto, una generación se pierde entre palos policiales y bombas molotov. Francia estaría por zanjar en realidad esta diferencia entre quienes son franceses y quienes no. De un lado estarían todos los familiares directos de Luis XV y del otro, bueno, pues el resto. En Perú, en realidad no se sabe qué pasa, pero todos quieren volver. Fujimori, el japonés que es japonés para los japoneses, peruano para algunos, e hijo de mil puta para otros, bueno, en realidad quiere volver en libertad. Y ahora se suma Alan García. Sí, cabrones, el expresidente del Perú lanzó su candidatura para las elecciones del 2006. Carajo, el tiempo pasa y ni siquiera es como la música que tenemos que soportar a los hijos de Julio Iglesias, de Verónica Castro o de Lola Flores. Tenemos que soportar a los mismos. Bueno, en Colombia la policía asesinó a un joven indígena y se encendió la mecha. En Rusia, por otra parte, atacantes fascistas asesinaron joven peruano y se encendió la mecha. En Francia fueron dos jóvenes muertos en una persecución policial los que en realidad encendieron la mecha. Nosotros desde aquí recomendamos a los jóvenes latinos que se alisten en la policía o disimulen al menos si tienen aspecto indígena, moreno o sudaca. No recomendamos desde luego disimular esto con kipás, con turbantes, con betún en el rostro, con movimientos amanerados, con... chale, no hay donde esconderse. Por último, amigos, McCartney cantó en el espacio. La actuación de Paul McCartney fue transmitida en vivo para dos astronautas que fueron su público. Carajo, imagínate tú ser uno de ellos y que para mal no te guste McCartney. O sea, estás cagado. Será evidente que si te vas, el 50% del auditorio ha fallado. Y si llegas a bostezar, el mismo ex Beatle puede mentarte la madre. O sea, en el cielo está Joe Ramone, está Joe Strummer, está el mismísimo Elvis, y me tocó que me cantara McCartney, que está vivo. Ya, David B, McCartney, no jodas. Por último, esto sí es lo último. Tyson se presentó a declarar en Brasil por la causa esta de golpear a un fotógrafo con la camiseta de Argentina. Mira, eso fue una provocación verdaderamente. Tyson no tenía que ponerse. Sí, estamos hablando del mismo Tyson que comenzó siendo sorprendido en un prostíbulo, luego se dijo que era un cabaret, que en realidad era un bar con acompañantes, y si así seguía la prensa brasileña, podía terminar diciendo que fue sorprendido saliendo del pabellón de enfermos terminales del hospital de Río luego de hacer beneficencia. Amigos, a golpear duro como Mike Tyson, a besar suave como un pez, a soportarlo todo como budista y a disfrutar como el viejito de la mansión Playboy, y a no desesperarse, que este desmadre no es nuestra culpa, pero nosotros formamos parte de él. Bienvenidos al Caos Total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. ¡Damas, caballeros y ratas apestosas, sean ustedes muy bienvenidos a la 966ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de las comunicaciones en código Morse. ¿Cómo es? ¿Entienden Morse o nada más transmiten Morse y luego no, porque es a mí me gusta la comunicación, tiene que comprender al que le llega. No, yo no comprendo, pero me gusta transmitir en código. Y vaya uno a saber qué mamada está diciendo. Bueno, pero tiene que ser algo importante. Perfecto. Código Morse no puede ser ninguno. No, no. Seguimos que se traduce con algo importante. Hasta decir, no sé qué estoy transmitiendo, suena importante. Claro, sí. Por eso este programa se transmite en código Morse y cuenta con gente que sabe muchísimo de transmisión Morse, no hace la recepción Morse. Con ustedes, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande capitán! Siga. ¿Comprende código Morse? Es como un pipa. Sí, claro, sí. Depende de lo que ponga. Mire que un detalle puede hacer la diferencia. Claro, sé que sí. Sí, generalmente es así. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a quien una suma de detalles hacen la diferencia. Sí, verdaderamente. Sí, son muchos. Un conglomerado de detalles la hace prácticamente única. Con ustedes, la productora estrella de este programa. Ella es Marta. No, en realidad es la muda que la hace. Ah. Pero como para que no, y que note la diferencia. Imagínate tú, tenemos a Marta. Claro, no hay forma, no hay forma. Señoras, sí, voy a mudar. Presentaremos ahora. Pero que bien te caen los números, los martes, los miércoles, jueves. No sé los domingos. No sé los domingos. Habría que estar con una cámara filmando esos domingos al atardecer, con ese aliento a camello muerto debajo del paladar que todas, todos y todos tenemos. Señoras y señores, presentaremos ahora al... no, está bien, porque él dice que lo tiene todos los días, pero eso es otra cosa. Eres Mico. Sí, eres Mico. Señoras y señores, con usted, el técnico a cargo de este viaje, lo es el Mico. ¡Grande Mico! And the President, está el Joe en el apogeo de su carrera. Sé que sí. Por si está pensando en renunciar o algo así, uno lo adula. Sí. Y ya estamos realmente como queremos. Rodeados de un asfixiante olor a azufre, esquivaremos la cámara de seguridad y nos dirigiremos al fondo del pasillo. Los carteles nos envían a un sitio equivocado y todo da vueltas. El piso está hecho, las paredes laten. Y en las ventanas ciegas brilla la última publicidad. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el cruzador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Comenzamos con unas misivas de apoyo al Mico, mamá. Es correcto. Sí, es correcto esto, y empieza Aldo, desde Ciudad de México. Aldo, ¿cómo le puedes poner a un bebé Aldo? Porque está bien Aldo, Dios, Aldo. Sí, Aldo es una persona mayor. Una persona mayor con bigotes así rizados, que dice, ¿qué tal? Soy Aldo. ¿Qué te decía? Aldito. Aldito es muy feo, ¿no? Sí. Imaginamos que le dirían así, o algún sobrenombre. Dito. ¿Cómo le pusieron al bebé? Aldo. Suena hombre. Sí. Suena hombre y bien machino. El bebé te saluda, te dice, Aldo, cabrón. ¿Qué tal? Dice el bebé. Mientras se chupa el dedo. Bueno, está Aldo desde la Ciudad de México. Dice, me parece que esta semana han estado muy rudos con el Mico y Palomita 40. Para todos aquellos que tengan algo en su contra, vayan y píquense la nariz con un picahielos. Dice, ya que el Mico es mi cabrón, bueno, favorito de él, pone el programa al aire. Dice, Palomita 40 es la segunda chica más sexy del planeta. En el primer lugar se lo lleva la muda. Sí que sí. Dice, quedando bien con ambas partes. Y dice, muy bien, Aldo. Se ha ganado inclusive el aplauso de los marineros escoceses. Dice, por otra parte, alguien aquí, teniendo en cuenta el maltrato recibido últimamente, esto parece un telegrama. Colacionado. Ajá. Esto es como un ultimátum. Sí. Que dice, desde Loma de Zamora, Buenos Aires, Argentina, soy Emiliano, y a Emiliano es nombre revolucionario. Sí que uno sí. Dice, detrás de un Emiliano hay un Emiliano Zapata en potencia. Muy bien, Mico. Dice, teniendo en cuenta el maltrato recibido últimamente por el técnico, por el técnico de la tripulación, no, hacia el técnico de la tripulación. Claro, sí. Emiliano en esta verborragia revolucionaria se autoflagela, es verdad. Pero eso es un secreto. No, Mico, no lo vamos a confesar. Solo voy a declarar lo siguiente. Mico, te banco a muerte, dice. Un abrazo de Emiliano de Lomas de Zamora, Argentina, República de Costa Pobre. Ah, no, Argentina, dice. Pero luego, ¿cómo lo tienen ahí? Corrigiéndose geográficamente. Hay muchos más por aquí, pero bueno, ya está. Está el Eminem Fan, que anda cumpliendo años en el día de hoy, dice, Intergalácticos desde Tarija. Les escribe solo triste y muy contento con el peso de su edad, Eminem Fan, para recordarles que pues... Y ya suman. Sí, cumple 23 años. Oh. Eminem Fan ya es una, la vejez se nota en el cuerpo. Me gustaría que me canten, si pudieran, un feliz cumpleaños en versión rap. No, mamá, el interno 761 llegó como cabrón. Que cante, ya va a venir, por ahora está todo bien, pero va a venir alguien y va a decir, a mí me gusta Belinda, cánteme feliz cumpleaños. Onda Belinda, ahí le mentaremos la madre. Cabrones. Pero como yo soy un experto rapero, te voy a dar un feliz cumpleaños. Comenzamos con este ritmo alocado que tanto me apasiona, que es el rap, y que dice: un día como hoy naciste, tu cabrón. Por eso la raza se va de colocón. Si te gusta mi rapeo, pues bien, que te la pases acaso. No te gusta, juro, me vale madre. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Complica el feliz cumpleaños. Me gusta el final, ¿eh? Sí, tengo más igual. Sí, me gustó. Eminem es un vato que rapea como negro, pero su mansión no está en el Bronx. Ay, fíjate qué culero. Ah, está bien. Tampoco una es carga social que, es la carga social que todo rap debe llevar. Sí, sí, que sí. Todo fan de Eminem tiene que saber. O sea, sé la mansión no está en el Bronx, por más que él rapea, ¿no? Está en Los Ángeles o en algo así. Sí, son cosas que pasan. Bueno, dice, por cierto, que es cumpleaños, cabrón. Nico, me sumo al apoyo de Al Caponi, pues que se vayan a chingar esos cabrones que te menta la madre. En Tarija los bichos bolas se llaman chanchitos, y no tengo ninguna anécdota con ellas. Y para disipar las dudas sobre el oso perro de Tarija. Yo creo que el día de tu cumpleaños es un buen día para tener anécdotas. Sí, anécdotas con bichos bolas. Sí, sí, sí. Y quiero aclarar que en Tarija el flan se llama flan, porque perfecto. El perro había dicho, ¿cómo se llama el flan en todas partes del mundo? Y hemos, inclusive hasta en Bratislavia, el se flan, llama flan se llama flan. Increíble, pero así es. El desilusionado y encabronado en inmutante. Me pareció que era, sí, sí. Es que pasó muy rápido. Sí, sí. Dice, bueno, como saben, acerca de la Navidad y con ello el frío, por lo menos en el norte del continente, aunque es triste ver cómo las mujeres dejan de ponerse ropa pequeña y ajustada, nos queda un solo placer que llega con el frío. Este es ver cómo a las mujeres se le prenden las altas. Esta es una tradición milenaria, tanto que esperar a que llegue el panzón de Santa Claus o los Reyes Magos. Ah, pero hay unos japoneses, maricones, pendejos, que acaban de inventar un brasier sostén portatetas, y como lo llaman en cada país, que tiene dentro un gel que le metes al microondas, y con mujer y todo al microondas lo metes. No, perdón, solo el bra. Microondas enormes, ¿no? No, solo el bra. Ah, solo el bra. Dice, guardan el calor, pero cuando llegue el frío... Claro, para que las tetitas estén así. No, las tetitas están... Siempre cachondas, sí. ¡Qué gusto estoy aquí en este bra! Y bueno, y así evitar que se prendan las altas. Por favor, pido que todos los que no les gustan las tetas nos unamos. Como los que no les gustan... Bueno, las tetas así acaloradas, las quieren frías. Así como apuntando hacia voy hacia allá, dice, bueno, que nos unamos y mantengamos un chinga a su madre para estos japonesitos con sus inventos en contra de la felicidad humana. Me gustan los inventos de los japoneses. De los inventos de los japoneses, sigan. Sí, señores japoneses, sigan participando. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Amigos del planeta Tierra, ustedes están sintonizando la radio. Ustedes están escuchando Crónicas del Huracán, el programa protagonizado por el Ganso Salvaje, por Tar Nemesis, por Edgar Aarón Guerrero, por Cool Hero y por toda la gente que vivió y pertenece a Cancún, Quintana Roo. Señoras y señores, con ustedes, yo estuve con Vilma. Crónicas del Huracán. El siguiente testimonio pertenece a Cool Hero. El jueves 20 de octubre por la tarde me dispuse a recibir a Vilma. Claro, en la sala de películas, comida, botanas, cerveza suficiente para 3 días, ya que en esta ocasión no pretendí salir más que para volver del trabajo. Así fue como comencé a ver una película cuando me quedé dormido. Pero, para mi desgracia, a eso de las 10 de la noche desperté, ya que hacía un chingo de calor. Ahí fue cuando me di cuenta de que la luz se había ido y que fuertes vientos azotaban ya a Cancún. Bueno, puse en práctica el plan B, dormir hasta que amaneciera. El viernes por la mañana llovió, con un chingo de viento de lo más cabrón. A eso de las 12 del día, ya yo había hecho todo lo posible, no tenía más nada que hacer y afortunadamente encontré un viejo radio que me puse a reparar. Vaya, estaba tan aburrido que lo dejé funcionando. Y por fortuna encontré un par de pilas que también funcionaban. Encendí la radio y, oh sorpresa, solo una estación seguía transmitiendo el famoso show Agáchense y Cúbranse. Y a viernes por la noche, no se veía un carajo, todo oscuro. Solo se escuchaba fuertes vientos y la lluvia. Mi casa parecía que en cualquier momento se caería. Solo pude dormir un poco esa noche. Sábado por la mañana, todo estaba en calma, había gran confusión. Por fin salí de mi casa y platiqué con mis vecinos. Unos decían que ya había pasado lo peor, otros que no, que estábamos en el ojo del huracán. Y inmediatamente todos nos volvimos a meter en nuestras casas. Lo más cabrón fue eso, esperar a que pasara el ojo del huracán. Aproveché el tiempo, casi 8 horas, sacando el agua que había entrado a mi casa, revisando cada detalle del exterior. Sábado por la noche, de un momento a otro, la lluvia comenzó a verse más y más fuerte, con una fuerza de no mamen, así que apliqué nuevamente el plan B. Como pude, me dormí. Domingo por la mañana. No podía creer lo que veía. Mi ciudad destrozada por la naturaleza. Calles inundadas. Gente robando como locos. Una imagen dantesca. Continuará. Esto fue Yo estuve con Vilma. Crónicas del huracán. Galso salvaje también resistente a Aladón Guerrero y Cool Hero. En caso de que el mundo se desintegre. Saludos desde San Luis Potosí, México, cabrones. Hola, cabrón. Solo quiero mandarle un pinche saludo a un amigo que ya se llama Rubén, el cual acaba de operarse del pinche culo. Hay lugares para operarse y Rubén se operó de las nalgas. Sí, del culo, dice el cabrón. ¿Te puso siliconas? No, dice el cabrón, cuando le hablo para preguntarle cómo ha seguido y todas esas mamadas, pues el güey empieza a platicarme que se fue a cagar, que le duele muchísimo, que apenas es una pinche tinta de mierda, ¿sí? Y que se siente como si hiciera un melón, dice. Así que por favor, mándenle un chinga a su madre. Madre a Rubén de mierda, dice, porque a mí me vale madres como caga, dice. Además, les mando una foto para que cuando lo vean por la calle lo ridiculicen, dice. Gente en la madre. Daniel. ¿Pero cómo le quedó el culo? Daniel Barrazo, no sé, le quedó bien. Pero él siente como que hace un melón y en realidad él no hace un melón, entiende la situación. Esperemos que. Ya pasará. Pronto, Rubén. No le interesa si la te acostumbrarás. Los detalles de una operación. No, porque me abrieron por aquí. No, gracias, güey. No está bien, queríamos saber si estás mejor o te vas a morir, cabrón. Tocle Martín es de Coahuila, Puebla, México. Dice: hola, hijos de la vida galante. Les saluda desde Cholula, Puebla. No Coahuila, Cholula, Puebla, México. Casi nuestra patria, donde está el lobito ahí, sí, el Momotla, sí, en Cholula. Dice, un amigo me recomendó su pinche programa que está bien chingón y pues me animé a escribirles porque ustedes son buen pedo y quiero pedirles ayuda. Esto no es para mí, es para una amiga que me preguntó, ¿qué puedo hacer para que un hombre me desee? Y yo la vi y pues nomás le dije, ay, ya viéndote me desanimo. Dice, ¿cuál fue el problema? Lo pensé y lo dije en voz alta, dice. Ah. Problema que tuve. Hay gente que no tiene esa especie de barrera que hace que lo estoy pensando, lo dije. Ay, me parece que lo dije. Ay, que no, me parece, lo pensé y mirando la cara de la otra persona se da cuenta. Dice, bueno, estuvo muy, muy chafa con esto. Sí, que sí. Realmente esta niña estará deprimidísima. Dice, el problema es que lo dije en voz alta y me pateó la cabrona. Dice, entonces pues pensé que ustedes podían darle a mi amiga Leonor, alias la coneja, una mejor respuesta que la que le di yo. Dice, se despide de su amigo desde Cholula, casi vecino del lobo de Momotlán, Puebla, ¿eh? Bueno, un abrazo para el lobo que... Pero es que lo físico no es nada. No. Hoy en día todo se opera. Claro, todo es operable y así quedas hermoso. Sí, quedas muy bella. No te preocupes, siempre... hay un dicho que siempre hay un roto para un descosido, siempre hay un Leonoro para una Leonor. Póngale. Por lo tanto, Leonor, si hoy no te pelan, mañana te pelarán. Mañana te pelarán. Así que no te preocupes por eso y nada. Y tampoco le pidas muchas cuestiones a tu amigo Toftle, porque... No, como que no tienes... Dedícate a desnuda por ahí. Y pásala chido. Tu legado, mis amigos, Mari Tijuanense, aquí, Oscar, yo que soy fista. Va a cantar Toquiño. Se hace unos minutos. Ya está acomodado. Ya se resignó. Es más, ya olvidó las vacaciones. Vio como le pasa a uno segundo día que ya está en actividad nuevamente laboral, ya se olvidó las vacaciones. Ay, cómo necesito unas vacaciones. Ay, solo quedan las fotografías. Hace unos minutos estaba pensando que nunca les conté la historia del nombre de Coraggio para nuestro Cocker España. Ajá. Pues ahora llegó el momento. Decide él que ha llegado el momento. Y ya. Dice, en realidad Coraggio se me ocurrió bien antes de tenerlo. Es decir, ¿qué? ¿Estuvo primero el perro y luego el nombre? No, primero el nombre y luego el perro. ¿Qué cosa es esa gente que ya tiene nombres asignados a las cosas que todavía no tiene? Por ejemplo, cuando tengo un hijo le pondré Roberto, ¿no? Y a lo mejor le nace niña. Lo van a hacer, claro. Y bueno, es el caso de Roberta Flagg, que los padres nació niña y le pusieron Roberta. Y le valió madre. En este caso, ya está Coraggio para algo, para un hijo, para un perro, para un hámster. Coraggio. Se juntaba con Silvinia y Silvinia decía, Coraggio, le dijo, ¿Coraggio qué? Bueno, la próxima que tengamos se llamará Coraggio. Sí, sí, podría ser una mesa de mármol o lo que sea. Bueno, resultó ser un Cocker Spaniel. Dice, pero ahora llegó el momento, así que les voy a contar. Me gustó mucho el nombre, pero nunca me imaginé dárselo a un perro mío. Bueno, generalmente se lo da un perro de uno el nombre, claro, porque sí. Ponerle nombres porque a perros al ajenos perro vecino, sí, está mal visto. Hay que ver si le gusta. Está mal visto el vecino, claro. Dice, bueno, porque si una casa de campo con este... Esto coincide, a ver si esta es la segunda parte del mensaje o estamos mezclando dos mensajes. A un perro en departamento. Pero si en una... Ah, él no pensaba tener un perro en un apartamento. Ah, póngale, claro. Es lo que pensamos todos cuando tenemos un perro y un apartamento. Decimos, no, deberíamos tener una casa mucho más amplia, nada más por el perro. O comprarnos un hamster. Ok, claro. Dice, pero si en una casa de campo o algo por el estilo, no importa si grande o la talla pequeña, el cocker inglés fue el perro elegido, que es útil como perro de casa. Ah, no hay nada mejor que tener en un apartamento un perro de casa. Sí, sí que sí. Porque se le puede tomar las liebres en el apartamento. No, o tanto las liebres, pero bueno, puede estar entrenado también para atacar cucarachas. Sí, o cazar algún tipo de mamadas de esas que hay en apartamentos, sí. ¿No? Plagas urbanas. Dice, es más, en Copacabana hay como dos perros por persona. Ah, mira, usted, yo me imaginaba un perro en Copacabana. Un perro en Copacabana. Dice, hay dos perros por persona. Un absurdo. Llegan al extremo de decir perdón al toparse con un perro. Los perros piden perdón. Perdón. Si hay alguien educado perdón. En Río de Janeiro son los perros. Si el perro te topa, te pide perdón. Dice, bueno, la cuestión es que quería tener un perrito. Vino Silvina llorando. Ay, ¿cuándo no? La mujer de la casa diciendo, quiero un perrito. Porque quiero un perrito. Tú te vas al trabajo y yo me siento muy sola, sin nada que acariciar, sin nada peludo que llevarme entre los brazos, sin nada que me mire con ojitos y tiernos. Y conviene comprar un perro. Conviene, sí, toda sí. La vida conviene. Has sí, hecho sí, bien sí, en comprarle perro porque, bueno, si porque no... si no, entra el vecino y... Sí, Silvina casi llorando dice, quiero tener un perrito. Dice, y como vio mi corazón de manteca, era un domingo, una linda mañana de sol, caminábamos por la playa de Copacabana y justo veo que vendían una pareja de cachorritos. Ojalá Silviña no los vea. Ah, pensaba él. Pensó él, claro. Si no va a empezar con, llevemos uno. Es el destino. Los han separado. Se tendrían que haber llevado los dos, sí, ¿no? Yo creo que sí. Dice, bueno, pero... Ese perro debe ser infeliz. Sí, ya no había cómo zafar. Richie, qué lindos perritos, me dijo al final. Bueno, ya lo saben. Mucho antes que eso, vi una película de la serie de Steven Seagal, de un personaje Nico, un policial neoyorquino de descendencia italiana, que adopta un cachorro abandonado en una caja y le pone el nombre Coraggio. Entonces ahora Eucarioca Surfista se siente Steven Seagal. Póngale. Cuando no nos da para Steven Seagal nuestro estado físico o nuestra forma de pelea, nos compramos un perro. Nos compramos un perro, sí, y reproducimos esa parte tierna de Nico, Steven Seagal, en esa película. Le pondré Coraggio. Y luego estás tan débil que es la que manda Silvina, o sea, sí, nos sí, hemos sí. dado cuenta. Dice, aparte, me gustan mucho sus películas porque no eran puras porradas, dice Trompadas. Te pasaron una filosofía de vida. Ahora Steven Seagal es integrante de una banda rock, pero antes se había vuelto budista. Algo, la tiene clarísima, sabe para dónde va. Sí, sí, sí, sí. Por eso seguimos la filosofía de Steven Seagal nosotros y así seguimos. Camino hacia ningún lugar, allá vamos. En caso de que el mundo se desintegre... Alguien se robó la estatua. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Ronald Eisman desde Guatemala, Guatemala. Ah, hola Ronald Eisman. Desde ayer fui a alimentarme con comida chatarra. Está y bien, hay que alimentarse. Le di mi tarjeta de crédito para pagar. ¿Y cuál fue mi sorpresa? El cajero, hijo de la gran puta, perdió mi tarjeta y sabía, ¿cómo no el cajero sabía dónde perdió estaba. La tarjeta? Sí, pero está bien, por ir a pagar con tarjeta de crédito sí comida sé. Chatarra. Ronald Eisman, eres un mamón y te vamos a mentar la madre porque te lo mereces. Dice, estaba yo ahí tanto, armé tanto alboroto que al final hasta me pagaron la cuenta estos cerotes, hijos de 10.000 putas. Bueno, tampoco hicieron un gasto excesivo. No se saben preocupen que... porque tienen la tarjeta, así que luego te llegará un montón de compras que tú no has realizado. ¿Tanto bueno. he consumido en hamburguesas, cabrón? Vas a decir Ronald Eisman y le han sumado... No, pero esa no te la cobraron. Sospecha, sí, sí. Siempre que te dan algo gratis, sospecha Ronald, ¿eh? Martín dice, creo que ya se sabe todo o casi todo sobre los bichos bola. Sí, sí, sí, no, yo también creo que se sabe todo. Pero nadie envió, creo yo, una foto de un bicho bola. Ah, es verdad. Sí, así que les mando una que saqué de la Encarta. Veo que las fotografías de la Encarta todo parece chido y brillante. Ah, sí, sí que sí. ¿No parece un bicho bola todo embarrado ahí, todo sucio, lleno de moco, husmeando entre la mierda? No se ven, sucios. Deben tener como un autolubricante. Es el autolubricante, el bicho bola de su caparazón, sí, que sí, mientras todo lo que está debajo de las piedras apesta, las lombrices todas apestosas. El bicho bola sale así como... ¿El bicho bola? Reluciente como en la fotografía de la Encarta. Bueno, él tenía la diferencia de Encarta, generalmente tiene como más brillo. Le ilumina así cosas, las retocan. Dice, bueno, esta la saqué de la Encarta para que la suban a la sección de oyentes, porque el otro día me puse a escuchar la radio con un bicho bola en la mano, como dijeron ustedes. Sí que sí, muy bien, eso es lo que esperamos de todos. Martín, todos con un bicho bola en la mano. Gracias, cabrón. Sí, igual ya medio que pasó la moda del bicho bola en este programa, así que dejemos de ver. No sabemos, lo que viene todavía no se sospecha aquí. Estamos oteando el horizonte y no aparece algo importante como un bicho bola, una mantis religiosa o una tortuga. Llega el chileno vengador. Ah, hola, chileno. Hola, hijos del mal. Bueno, yo les quería contar que por el momento, 3 días para ser explícito, estoy en Argentina, por ende comprobando empíricamente que Mendoza es el poblado más stone de la Argentina. Stones de la Argentina. En la Argentina pasa algo particular. Yo no pensé que sería así, pero... Que hay muchísimos devotos de una banda dinosaurica y que... es extraño, ¿no? Sí, sí, sí, sí. El ambiente stone en la Argentina. Yo creo que debe ser el país más stone. Es muy posible. Planeta. El país más stone del planeta y la ciudad más stone dentro de la Argentina es Mendoza, dice el chileno vengador, que lo acaba de corroborar empíricamente. Dice, al menos de los que yo conozco, dice, bueno, se me cuidan, carnales, y ay, que viva el vino patero y la chirimoya. ¡Ja! Hola, soy Gabriel de Bahía Blanca. Ya que sacaron el tema de los bichos bolas de 2 semanas, les cuento que yo tenía, cuando tenía aproximadamente 10 años, una colección de 150 bichos bolitas. ¿150 bichos bolita? Estamos ante casi un récord Guinness. Sí, que sí, cabrón. Ningún niño sobre la tierra ha tenido tal cantidad de bichos. Se reproducían, se morían. Vivos, bichos bolas vivos. Con nombre y todo. ¡Ah, madres! Tener 3 bichos bola y poner nombres, sí, no lo acepto. Es normal. Al número 145 o sí, algo así, sí, ya se te complica, ¿no? Empieza a repetir nombres, como si fueran de la realeza. Arturo II. Sí que sí. José V y esas cosas. Me haces acordar al de la película Adrenalina que juntaba... Cucarachas, en ese caso, ¿no? Moscas, algo así, pegaban las paredes. Bueno, no sabemos cómo terminaron. Se confundía una mosca con un lunar de una señora. Efectivamente. ¿A ti no te ha pasado eso? No sabemos. Seguramente se confundió los bichos bola con las canicas. El que se confundió fue el padre de él. Pues un día vino mi vieja y me los tiró todos. Dijo, esos días que hacen limpieza los padres. Dicen, a ver, que tienen en la pieza. ¿A qué? Saqué, este es yuyo, estas otras cosas. Medicina homeopática se ve el nene porque tiene muchas hierbas por aquí. Y ¿y esto qué es? ¡Ah, qué asco! Y le tiró los 150 bichos bola que él se había... Qué triste historia, tanto trabajo. Dice, yo lo rescaté, rescaté uno. ¿Uno solo? Uno solo de los 150. Eso es un fracaso en la tarea de rescate. Yo decía, bueno, hemos tenido algunas bajas, pero hemos logrado rescatar a uno de los rehenes. No te dediques a la Cruz Roja, cabrón. No, ustedes dirán que era una cucaracha o algo parecido. ¿Por qué diríamos eso? No sé, nosotros distinguimos perfectamente un bicho bola de una cucaracha. Llega Gabriago de Atlanta, Georgia. Hola, Gabriago. Y dice, brothers, primero un abrazo a todos los desintegrados y un especial a Carlitos. Es un compadre que conozco. Póngale ese. Me conozco un compadre que llama Carlitos. Y le mando saludos. Y le mando saludos. Pero nosotros respetamos a Gabriel porque generalmente estas cosas van por un sistema de intento de convencimiento de que escuchen el programa. Perfecto. Entonces, escucha que te... Y luego ya los tenemos. No sabemos para qué los queremos, pero ya los tenemos. Dice, les quiero comentar que oí en la radio cuando iba a la chamba ayer, hay un chango en Tennessee que dice que el mundo se va a acabar en un par de días. Sí. Puede ser. Ahora, después dice este mono que Dios le habló y le dijo que la razón es que, aquí vemos, imaginen, Dios nos elige para hablarnos y decirnos el mundo se va a desintegrar y nos da, porque Dios nos dice, el mundo se... ¿Por qué Dios? Me tengo que ir. No. Seguramente nos dé una respuesta. La respuesta fue, porque hay muchos abortos y hay mucha gente manejando BMW. Bueno, lo del aborto, hasta ahí sonaba como, es verdad, la raza humana está atentando contra sí misma y una mamada así. Pero los de los BMW... Que los pise a Mercedes. No sé, debe querer decir Burning Mad World o algo así, bien, ¿no? Y ahí lo... Bueno, dice, chale, ¿cómo la ven? Bueno, chale, igual que tú la ves, Gabriel. Pero yo me creo eso de los BMW, Sí. Además, que cada vez hay más gente manejando BMW. De tan bien que anda el mundo... Uno uno va por el África, por ejemplo, y encuentra, y encuentra gente manejando. Y si todos, no es esto, todos. Es Audi, es Mercedes, es Ponga así, eso, sí. Marcas económicas. Señor Lagartiga, yo creo que ya estamos en clase turista. Damas y caballeros, bienvenidos a la clase turista. Nuestra aerolínea ha sido vendida a un consorcio internacional mientras se realizaba este viaje. Es posible que cuando descendamos le vuelvan a cobrar el pasaje. Muchas gracias por elegirnos. Gran Sierra de San Juan, Argentina. Y si quiero quejarme de no haber sabido de ustedes antes, les pido una canción. No, Graciela. Hugo de Cochabamba, Bolivia, dice: estaba pensando en la moda que me gusta mucho. Madeleine de Lima, Perú, dice: estaba pensando en los hombres. Jasper Saavedra de Pachuca Hidalgo, México, dice: estaba navegando por la red y los acabo de encontrar con ustedes. Dark Warrior de Bahía Blanca, Argentina, dice: soy el sobrino de Ray Satan y quiero saber por qué. ¿Qué es Bolster Gay? Me dijeron que era una especie de espíritu, pero no creo nada en eso. ¿Por qué lobo? De cada cuatro palabras, una es verga. Alejandro de Puebla, México, dice: ¿me podría mandar un saludo en estos momentos, Alejandro? Y un saludo para todos. Maximus de Parral de Coahuila, de Chihuahua, Ensolado, dice: y estaba pensando, ¿cómo tienen sexo los bichos? Bola. Damián de Bahía Blanca, Argentina, dice: antes de que el mundo se desintegre, tocaría con unos amigos temas de Pink Floyd hasta reventar los instrumentos. Luego tendría 5 horas de mejor sexo con mi ex, la Gothic Pink. Después le diría a todas las personas que me caen mal o mal, que me caen en la cara. Y si quedan dudas, bueno, que alguna vez los odié. Y por último, enamoraría una piba que me volvió loco durante 5 años y nunca le dije nada porque éramos amigos. Por ser ese día tan especial, se lo confieso, me moriría de amor con ella. Carlos de San Luis Potosí, México, dice: es mi primera vez, no se han pensado en escuchar su programa. Fernando Martín Pareja de Madrid, de España, dice: nada. Enrique Yayalón de Chiapas, México, dice: ay, no, estoy obsesionado con la muda, me gustaría verla desnuda. Ah, y también quiero que te está buena la radio, está esta primera vez que nos conectamos. Desde luego, dice Rodrigo de Uruguay, Florida, exactamente, en Uruguay, dice: ah, quiero saber una cosa, dice Enrique de Yayalón, hay fotografías de fotos de oyentes de Palomita Forti, sí que las hay. Por otra parte, el Intero 761 agradece por la canción de su cumpleaños. Cuba Línea de Porto Alegre, Brasil, dice: Night Pichano, Buenos Aires, en agosto de 2005, da un doctor más maravilloso. Volvemos a estar de vuelta en los días 14-21 de abril de 2006. Desde un celular nos llegó este mensaje, dice: hola cabrones, yo también juego con los bichos bola, son muy chingones, adiós cabrones. Añanca dice: ay, soy de Coahuila, no de México, DF, por favor, corrijan eso en la foto, no sean ojetes. Quiero desde Tucán, en Sauto, en México, dice: tengo una abuela a la chingada y tengo que hacer el servicio social. Pinches universidades, nos van a trabajar gratis. Santo Nishan de Perú dice: haría el amor con en lo que se me cruce en el camino. Estos son perros, gatos, mi suegra, con todos. Sacarratas del DF mexicano, dice: estoy estudiando para biólogo, a ver si aportan algo de su pinche programa. Dice: chinga su madre, todos mis compañeros de laboratorio de ecología y genética evolutiva son unos pinches mamones que se creen la gran cosa. Y un abrazo para todos los del UNAM, Miguel Silva de Encarcega, en Campeche, está por ahí dando vueltas. Y México, Ismael desde Lima, Perú, dice: tomar cerveza un día antes de que el mundo se desintegre, pero yo quiero tomar cerveza ahora, quiero tomar vodka. Y Are de Palmar, de Costa Rica, dice: cada día que pasa me convertiría en más mierda. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con en caso @canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, en caso @canaltrans.com. Me llamo Marco Farfán. Hola Marco, yo me llamo García. Este México. Sé que sí. Pero ya le decimos que su nick es Foquita. Así que te acabamos de bautizar aquí por la Foquita Farfán. Ah, por sí, lo tanto, cuando vuelas por aquí, eres la Foquita. Foquita, Foquita dice: qué bola, cojones. Dice: panas, es mi primera vez con ustedes y me he dado cuenta de que el programa es muy buena mierda. Dice: no, como las mamadas que hay en mi país en las estaciones de radio, son unas chingaderas de pop mierdero. Dice: y lo peor es que todos se pasan de las puterías del. Bueno, a la mierda, cabrón. Bueno, debes refinar un poco tu lenguaje, Foquita, antes de volver por aquí, porque todo esto no se complica. La mierda, chinga, la verga, la mierda, mierda, y no llegamos al concepto. Pero todo es el concepto mierda, general es que es todo una mierda y estás en el camino correcto, Foquita. De aquí te mandamos un abrazo. Espero ni me lean ni lean mis pendejadas. Dice: ay, las telenovelas putas son una mierda. Televisa es una mierda. Bien, Foquita, bueno, sí, está bien. Bien. Todo junto como que suena que un tsunami de mierda. Póngale. Está bien. Trevor de Hermosillo, Sonora, a México. Hola, Trevor. Dice: ¿qué hubo, cabrones desintegrados mariotijuanenses? Fuera de los temas que tan polémicamente tratamos en el programa anterior, como las cochinillas y las tortugas, me puse a pensar en algo más serio. Ajá. La profecía maya. No es la de la abeja maya, porque algunos dirán: la abeja maya habló acerca del mundo. Maya, maya. No, es la profecía maya, seriamente tratada aquí por Trevor. Dice: una de las predicciones dice que en el año 2012 este mundo se desintegrará totalmente. Dice: a ustedes sé que le vale madre, ya que andan por ahí arriba. No, estamos para eso. Estamos para... Nosotros seguimos la profecía maya. Sí, sí. hay que tener cuidado con eso de las profecías, ¿no? Porque ya están las de, ¿cómo se llama este vato? Nos trasladamos. Y este nos trasladamos de un lugar a otro. Sí. Dice, por ejemplo, va a llegar un momento donde alguien va a aparecer sin cabeza y le va a tronar un pedo. Y en determinado momento eso ocurre. Y sí que sí. ¿Quién no está en su trabajo, en su hogar, en algún lugar de actividades, apareció alguien sin cabeza y le tronó un pedo? Sí, sí. Por lo tanto, esto de la profecía maya también, año 2012, los mayas no salían. De más está decir esta obviedad que no se regían por el calendario gregoriano. Póngale. Entonces, ¿quién hizo los cálculos para decir, el 2012 porque me gusta? Y las profecías que decían que el 2000, y las profecías que decían que el 1000, y las profecías que decían que el Chavo del 8 no iba a estar al aire más de 2 meses. Póngale. Y las profecías que decían que los Simpsons no estaba para tira diaria. Póngale. Y las profecías que decían que este programa no iba a durar más de 200 emisiones. Póngale. Bueno, ¿duró? Sí. Pero dice, ¿a usted cómo ven todo esto? Bueno, no, dice, lo veo mal. Se predijeron los tsunamis. Los mayas no tenían conciencia de que estaba, o sea, de un mundo más allá del mundo conocido por ellos. Pero al igual que los europeos tampoco. Una ola gigantesca donde todos van a querer surfearla. ¡Chale, tsunami, güey! Sé que sí. Ah, claro. Bueno, esas son las interpretaciones. Dice, ¿y los huracanes que han destrozado las costas mexicanas? Bueno, muy bien. Bueno, pues otra cosa, dice, ¿qué puede ser? Está bueno, todas las profecías. Sé que sí. ¿Qué creen estas cosas? Está bien, pero parece porque el 2012 parece que se acaba todo, así que vayan juntando, algo para entretener mientras tanto. Dice, bueno, pues otra cosa que puede ser es que lo peor que nos puede pasar es que mientras esperemos la desintegración del mundo, sí, el mundo se desintegre. Bye. Así que tengan en cuenta esto nada más. Otra cosa, Jaime Maussan dice, ¿cómo puede ser que haya inventado todas estas mamadas nomás para tener popularidad? Ahí, Jaime Maussan es el inventor de los mayas. Los mayas no existieron en realidad, como y si los inventó él. Él dijo alguna vez, hay una civilización maya. Bueno, dice, para mí se me hace que este cabrón es alien, o mejor dicho, es un verdadero pendejo. Bueno, los dejo, cabrones, y si alguien más sabe de estas caladas, por favor, háganosla saber. Un saludo para la Universidad de Sonora, en especial para el bufete de Ingeniería Civil y Giselle, que cumplió años el pasado 9 de noviembre, y si piensan que estoy enfermo, están en lo correcto. Tengo diarrea, y si quieren una poca... Ay, no, gracias, cabrón. Pásala chido. Una piscina con 7 focas. 7. 7. 7. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Soy Beth María Tupanense. Les saluda Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense. A ver. Che, papi. Just do it. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Bampo, de Villahermosa, Tabasco, México. Hola, Bampo. Dice, la verdad, no sé si lean este mensaje o no. La verdad, me vale madres. Aunque es la primera vez que escribo el programa. En fin, escribo papeles, un chingue su madre para el güey que cumplió años. Creo que era el héroe, el giro o algo así. Sí, el giro que... sí. Que ¿pero por qué quieres madrearlo? Porque cada vez que cumple años se le mueren las mascotas, el mundo colapsa, sí. Es todo un desastre. ¿Qué te ha pasado aquí? A Bampo, aquí trae su testimonio. Dice, el caso es que había tenido un gran día. Descargó sobre ti. Sí, hasta que escuché su mensaje. Bampo, has hecho una especie de fusible. Sí. Así que te agradecemos muchísimo. Nosotros, todos los desintegrados. Has subido nuestro pararrayos. Has absorbido, ¿no? Esto que ocurre en todos los cumpleaños de Giro de Trelew, Argentina. Nuestro chupamierda. Nuestro chupamierda ha sido Bampo. Dice, en este caso yo había tenido el mejor día de mi vida. Hasta que escuché su mensaje. En ese momento atropellaron a mi perro. ¡Ale, madre! En fin, un saludo para todos los de la Bahía Tijuana. Postdata. Ya, dejen en paz a los bichos bolas, chanchitos o como se llamen. Dice, hay que ver si no hay otros efectos por ahí. Oh, sí, puede haber más efectos con más mascotas. Nosotros no nos hacemos responsables. No, ya saben quién tiene la culpa. Hola, soy su amiga Sabina Dujaneiro. Hola, Sabina. Sabina Dujaneiro, y se le escribo este mensaje para explicar por qué lo de Sabina Dujaneira. Escuché que les causó un pequeño problema. Para explicarlo, yo se los explico. Yo nací en Rio de Janeiro, Brasil. Póngale. Pero radico en México. Póngale. Dice, desde que yo tenía 17 años, me vine a vivir con unos tíos. Pero lo que yo les conté de mis vacaciones, recuerda que le agarró así la ola y quedó en pechos, sí, mostrándoselos a todos los que pasaban por allí. Dice, esto me ocurrió en la playa, me sucedió cuando yo fui de visita de vacaciones a Río con mis abuelos. Roberto Dujaneiro. Queremos que Roberto Dujaneiro se suba al pan de azúcar, se comunique y nos haga... Lo imaginamos con un traje blanco y nos haga su gracia. Alguna gracia tiene que tener alguien que se llama Roberto Dujaneiro. Roberto de Janeiro y mi abuelita Silvinia dos Santos. Ajá. Silvinia dos Santos. Dos Santos es un apellido muy brasileño, muy portugués. ¿No? Claro. Silvinia dos Santos. Ellos sí viven en Río. Ah, se los explico porque ustedes no pudieron dar una explicación a mi nombre. Saludos a todos. No, sí, dimos la que nos pareció sin conocer absolutamente nada. Chingona, digamos que por ser verdad. Dice saludos a todos, en especial al pinche Mico Muroso Chango Gay, dice, y a ese Mico. No más que, bueno, la moda de Mico no son los personajes que no quiere Sabina Dullaneiro. ¿Cómo? Ay, en portugués. Bueno, no está bien. Gracias, Nico. El Adolfo de Tucumán. Sí, yo tengo la misma reacción alérgica de la batanjera. ¿Qué te pasó, Adolfo? Y que me pasa cuando tomo vino fino o champán. Dice, según mi vieja, puede que se me cierre la garganta y me muera. Eso te lo dice tu madre, pedote que eres. ¿Vino fino? Con vino fino no reacciona. Con vino así, barato, bien chafa, sí, él lo toma y... ¡Oh, estoy perfecto, soy muchacho! Para... Sí, y cuando toma vino fino, le agarra... El mismo vino fino lo rechaza el Adolfo. No es el Adolfo que rechaza el vino fino. Es al revés. Entiéndase, sí que sí, es el producto que rechaza que dice, al... ¡Ay, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo he llegado a tanta degradación? Dice, pero bueno, yo creo que me dice eso para que no me ponga pedo y comience a hacer pogos solitarios en el cemento mojado. Pero bueno, sigo tomando y sigo vivo, carajo. Uno sigue vivo hasta el día que se muere, Adolfo. Eso es así. Por lo tanto, te recomendamos. Igualmente, dice el Adolfo por ahí, ya les mando fotos con esta alergia roja que me, con mucho. No, pero la foto que tenemos aquí es el Adolfo todo rojo. Ajá. No es lo mismo que la batanjera que le aparecen manchitas en el cuello, en los senos. ¿Había dicho en el pecho que le aparecía? Sí, en el pecho, aquí todo por la entrepierna. Póngale, y en partes de las nalgas. Eso es lo que nos contó la batanjera. Sí. Pero las tuyas... Pero tú no eres, Adolfo, no. Tú es una especie de testículo de ciclista. Póngale. Hecho humano, ¿no? Sí. No, luego de un pedo tremendo. Daniel Jaime es de Moreno, Buenos Aires, Argentina. Y se estaba pensando en volver a escuchar una buena banda como Los Ramones. Y después de eso estaba pensando en mi novia. Ajá. Muy bien. Molinda de Bueno, Uruguay. Puedes resumir todo en... sí, escuchar Ramones. Little girl, I wanna be a boyfriend. Ahí sí está, que sí. ¿No? Y resumes todo y ya. Molinda de Honduras dice, hijos de pelas calenturientas. Dice, ¿por qué siempre cuando las cosas se ponen buenas me cortan la gota fría? Al carajo come pollas. No sé qué. El programa. Ah, sí que sí. Sí, claro, cortamos lo de la gota fría. Gabo nos estaba contando justamente. Eso, cabrón. Sí, bueno, estaremos con eso, por supuesto. El suspenso es importante en la historia de la gota fría y de cómo nació el vallenato más importante de la tierra. Dice, no se quejen de que los pongan en la clase segunda, dice, porque algunos, y los ponen, algún día escribiré algo que les suba la audiencia, dice. Créanme que sé lo que la sube, dice. Yo me mato promocionándolos con mis amigos y creen que me he vuelto loca, pero están confundidos. Y ya lo estaba hace mucho, dice, esperando que corten el pecho. Molinda con ganas de mucha anestesia. Ahí está Molinda. Molinda que ya debe haber salido del posoperatorio y todo eso. Y esperamos que se comunique rápidamente. Y a Fit de Guadalajara, Jalisco, México, dice, ¿qué pasa, Carlos? Quiero quejarme de Giro, que por su culpa, la vieja fea a la que le toqué los senos está tose que tose. Y por más que le subo al programa, sigue interrumpiendo con su pinche tos. Porque para, acabarla de chingar, se sienta en el cubículo detrás de mío, son mamadas, dice Yafit. Mis mamadas son mamadas, pero sí, es muy feo trabajar, estar 24 horas trabajando como Yafit. Hola, Yafit, que todo muy desagradable. Y todo por tocar un pecho, increíble. Sí, pero acaba con ella. Sí, acaba con ella. Está el Manum Tapatío por aquí, dando vueltas. Está el señor Rata de Necochea. Yo le pregunto en estos momentos, señor Lagartija, mientras lo veo al Guanaloco de Salvador y a Palomita Tío, que marca esto. Señor Lagartija, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo cantando mamadas. ¿Cantando mamadas? Transpirando un chingo. ¿En serio transpirando? Con los dientes separados. Me jode. Y excitando a miles de mujeres. ¡Dale! ¡Ay, carajo! ¡Es Luis Miguel! La tierra es Luis Miguel, güey. Usted está diciendo que todo el planeta Tierra en esos momentos lo ve exactamente como Luis Miguel cantando mamadas con viejas que delinean. ¡Ay, por Dios! ¡Esto va a estallar! Sí, realmente va a estallar. ¡Ay, carajo! ¡Subamos mejor nuestro volumen! Así está mejor. Así está mucho mejor, cabrones. Nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por lejos, por lo que nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. Rock 89.7. Leo Noticias. Antares. FM Esencial. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Bizar. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. Radio 100. FM Más. Radio 21. Y FM Urbana. En España, Radio Hit. Costa Latina. Pitra.